en realidad nosotros, la decisión y esta voluntad, son los intendentes y los presidentes comunales de cada uno de las comunas y municipios de nuestra provincia. Digo, y en este sentido nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, seguimos estando abiertos al diálogo, pero la verdad es que hay una cuestión que tiene que ver con una situación de hecho, que es la angustia que están pasando todos los trabajadores y las trabajadoras municipales al no tener una recomposición salarial, y sumado a esto, la presión, la demanda y la altísima demanda en realidad que hay, especialmente en las áreas de salud y todas aquellas áreas que asisten a la parte más vulnerable de nuestra ciudadanía, ¿no? Desde la brindarle no solamente la asistencia médica, sino también a la hora de brindar alimentos, contención, información respecto a la situación del COVID. Digo, la verdad que es tremendo lo que se está viviendo, y los trabajadores y las trabajadoras municipales necesitamos urgentemente una recomposición salarial. ¿Pudieron hablar con el intendente de Rosario? ¿Qué les transmitió al respecto? En realidad, el intendente en la paritaria se ha presentado generalmente el secretario de Gobierno y el secretario de Hacienda, en representación de la ciudad de Rosario, y bueno, y entendemos que ellos tienen voluntad de sentarse a discutir, pero todavía no tienen la libertad para ofrecer una suma remunerativa bonificable como lo que venimos hablando. Nosotros entendemos que todo lo que tiene que ver con una política salarial tiene que ser algo que llegue para el sector más vulnerable, que son los jubilados, los pensionados. Digo, y en este sentido, algún acuerdo salarial que deje afuera a ellos, la verdad que nos parece que no es un acuerdo válido, especialmente cuando las obras sociales se desfinancian, las cajas de jubilaciones también se desfinancian. Así que entendemos que lo que se tiene que hablar en realidad es de porcentaje, de sumas remunerativas y bonificables. Eso es lo que la discusión que nosotros queremos llevar. Y acá lo que se sigue hablando es de mantenerse alineada con la misma política salarial que lleva adelante la provincia, en donde se habla de bonos. Y los bonos para nosotros no son una recomposición salarial. El bono es algo que está hoy, mañana no está, no llega a los jubilados. Digo, lo que hay que poner sobre la mesa es cómo se hace para que todos los trabajadores de nuestro sector estén en una mejor condición y no sean víctimas de todo este gran ajuste. Hoy, te digo, hemos tenido en realidad una baja del salario, tácita, encubierta, porque al no tener ningún tipo de recomposición salarial, digo, el ajuste lo pagamos nosotros con nuestros bolsillos. Digo, nosotros, digo, los municipales, pero en realidad todos los trabajadores de todos los sectores, ¿no? Todos aquellos que no han tenido una recomposición salarial son víctimas del ajuste, porque si vos cobras hoy lo mismo que lo que cobrabas en enero, en realidad estás ganando muchísimo menos. Ya el IPEC arrojó que hay un 19% más o menos de inflación en lo que va del año. Entonces, digo, ese 19% impacta directamente en los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. O sea, para pasar en limpio, mientras se siga hablando de un bono, como acordó, por ejemplo, ATE y UPCN con el gobierno provincial, no va a haber acuerdo. Nosotros, esa es nuestra posición, la posición de la FESTRAN, entendemos que tiene que haber una recomposición salarial, y de eso es de lo que se tiene que hablar. Nosotros hoy todavía, a diferencia de ATE, de UPCN y de cualquier otro gremio en relación a la provincia le ha pagado a sus empleados y les ha puesto dinero, así sea por una declaración unilateral de la gobernación, les ha puesto dinero a los bolsillos de sus trabajadores. En cambio nosotros seguimos sin cobrar un peso en relación a lo que cobrábamos en enero. Yamile, ¿cómo tomaron el comunicado de los intendentes y las declaraciones de Zuckerman también al respecto, diciendo que el paro es excesivo? La verdad es que con preocupación, porque por el otro lado hay un reconocimiento en donde se entiende que el reclamo es absolutamente legítimo, y acá no se cuestionan las motivaciones. Entonces me parece que inclusive cuando no hay un cuestionamiento de las motivaciones por parte de los intendentes y de los presidentes comunales, el ministro de Trabajo y desde el ámbito de la conciliación, con más razón todavía, debiera ser el conciliador. Digo, él es el que debe acercar a las partes y buscar un término medio o una mejor manera de salir del conflicto, no tomar una posición en relación a si va a haber o no sanciones. Eso será una determinación que lo tiene que tomar y tiene libertad para hacerlo cada uno de los intendentes o presidentes comunales. El ministro, en el ámbito de la conciliación, su deber es acercar a las partes y buscar una salida superadora que destrabe toda esta situación, no manifestarse abiertamente en posición a uno de los sectores. Cuando nosotros venimos sosteniendo una lucha que tiene que ver con la recomposición salarial, ni siquiera hablo de un aumento que todavía no ha llegado al bolsillo de ninguno de todos los trabajadores y trabajadoras. Uno de los argumentos de los intendentes es que por la pandemia bajaron las recaudaciones y tienen menos dinero para hacer frente a un aumento. ¿Qué responden a esa situación? En realidad, mira, en relación a los meses de enero, febrero y marzo no hubo pandemia y tampoco hay una propuesta en relación a esos meses. Y por el otro lado, todos los años se hace un presupuesto que contempla no solamente el pago de todas las cuestiones que tienen que ver en relación al salario de trabajadores y trabajadoras y de todo el personal de la municipalidad, sino que también se hace un presupuesto en torno a todos los gastos que tiene la municipalidad. Y cuando se hace ese presupuesto a fin de año pasado, se hace con una estimación inclusive de qué es lo que se va a necesitar para el año siguiente. De hecho, la Nación lo hizo ahora hace poquito, mandó el presupuesto del Estado Nacional al Congreso, en donde estimó una inflación de un 23%. Entonces yo digo, de ese presupuesto, ¿qué es lo que se disponía para los trabajadores municipales? ¿Por qué todavía no hemos tenido ningún tipo de reajuste en relación al salario? El presupuesto en relación al pago de los haberes para el personal se sustenta con la coparticipación, no con los recursos. Por último, Yamile, ¿de cuánto tiene que ser la recomposición salarial aproximadamente como para empezar a encarar las negociaciones? Y eso es algo que ellos van a tener que evaluar y determinar. Nosotros hasta el momento no hemos tenido una propuesta concreta. La realidad es que lo que nosotros pretendemos es algo que realmente sea pagable. Cuando nosotros hablamos de una recomposición salarial, entendemos que el mejor salario es el que se puede cobrar, es el uno que sea posible. Y esto es un cálculo que ellos tienen que hacer. Tiene que estar la voluntad de querer hacerlo de esta manera. Y por el otro lado, acá sí cabe aclarar que en este comunicado ellos hablaban de que había habido una propuesta en relación a un 25%, que no es real, un 25% que es ficticio, porque eso estaba compuesta con sumas en negro, no remunerativas y no bonificables, y otras sumas que siendo remunerativas eran no bonificables, con lo cual no era realmente un 25% real. Por eso esto lo quiero aclarar, porque en realidad cuando se traduce verdaderamente a un aumento de sueldo, esto estaba por debajo o por alrededor del 12%.